Yeah, this is very true. Oh, I better check the tires on it. Final horn or something like that, dude. になると予想される今年8月は猛暑となった3年前の平成22年。 Estamos en zona declarada de desastre natural. Los daños son irreversibles. El tornado arrasó con absolutamente todo. Los testimonios son desgarradores. Nuevamente, la furia de la naturaleza no perdona. No se vaya, lo mantendremos informado sobre las consecuencias de este desastre natural. Condition after a severe beating. And, or let's just say that's what I'm doing. De desastre natural. Hola, Sol, bienvenida. Hola, ¿cómo andas? ¿Qué tenés en la boca? Estoy tratando de hacer chivolita. Ah, bueno, trato de sacarla cuando empezamos, pero no. ¿Me quieres sacar lo que tengo en la boca? Sí, queda ahí, no hay forma de que escape. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de boliches. Boliches, sí. Sí, no la bola. No. El boliche en sí. El boliche en sí, la pachanga, la fiesta. Sí, pachanga. Sí. 30 años pasados. Mi novia se cayó en un pozo ciego. Oh, para la gente que no sabe, búsquelo, por favor, busque el video en YouTube, no tiene desperdicio. Bueno, todos hemos ido en algún momento a algún boliche. Vamos a empezar por el principio. Sí, y sí. Mal sería empezar la previa, por ejemplo. La previa, sí. La previa de ahora, ¿cómo son las previas de ahora? La previa no tengo la previa porque soy una persona, ya soy una anciana. Bueno, pero el año que viene me jubilo. Pero tampoco tenés 50 años. No, menos. Hoy por hoy las previas a veces duran más que el boliche en sí. Que el boliche en sí. Se va muy temprano la gente de boliche. Se va muy sí, los eso chicos, es cierto. Está mucha previa, pero el boliche van 2-3 horas y a 3-4 como muchísimo, no se la bancan y se vuelven. Es que tampoco hay mucho para hacer ya a esa hora. Siempre cuando nosotros salíamos a bailar ya 4-5 de la mañana era la hora del bajón. Era la hora que agarrabas lo que te venía, ¿entendés? 5, 6. Se haría esa conquista. Sí. Era mi hora. Era la hora de losers. De las feas como yo, negro. Ay, negro, por favor. La autoestima ya arriba. Y eran 4 o 5 de la mañana y ya con todo el alcohol encima, con toda la, ¿imaginas? Toda la mugre, no sé qué, y después agarrar lo que viene. Compost. Cálido abrazo a Martiniano, el intendente que nos escucha siempre. Bueno, volviendo al tema de la previa, ¿no? Sí. Hoy por hoy. La previa es para empedarse hoy por hoy. Según los noticieros. Yo creo que sí, el balde loco, ¿no? Como es la jarra loca, el balde loco. A veces la previa se transforma en tan buenas que la gente deja de ir al boliche y se queda allá en la casa. Sí. Lo que pasa es que tenés que tener primero unos padres que se copen. Sí, o los padres de algún otro que se copen. Sí. Segundo, unas instalaciones, pues si estás en un modo ambiente no puedes hacer una previa muy copada. O el Zoom. Sí, el Zoom. Pero el Zoom porque tiene horario. También. Pero tenés que. Sí, si es una casa generalmente grande que tus viejos se vayan a dormir temprano. Tiene que haber alguien gaucho en el grupo. Sí. Y alguien que con auto para ir a buscar todo lo que se compra. Claro, bueno, ahora están los delivery de sí, vida. Pero no sé si funciona. No sé, en una época yo he llamado, pero no. Estaban en auge, pero no sé, ahora es medio como medio truchengo. Eso. Bueno, salgamos de la previa negro porque sí. No tenemos mucha experiencia. Y vamos a la cola. ¿A qué cola? Llegamos al boliche. Sí. Estamos en la cola del boliche. Sí. Hay un montón de gente. Sí. A veces es a propósito que haya un montón de gente. Es para mostrar que hay gente. Capaz sí. Hacen entrar de a uno. Y el boliche está vacío, sí. Pero te muestran la cola y vos decís, este boliche debe ser. Muestran la cola. Este boliche debe ser. A mí me pasó. No, la cola. Me pasó, por ejemplo, en un bar. Yo fui a un bar una noche y había gente haciendo cola en el bar. Sí. Entonces yo dije, para que la gente haga cola en un bar. Bueno, los recitales también pasa. Sí, también. La cosa que entré en el bar y éramos 5 gatos locos. Pero nos hacían entrar de a uno o de a dos para que la gente mire, mira, sí. Este bar tiene cola. Hijo de puta. Como ahora hacen los bares chiquitos, te vas tesando. Bueno. Como ahora hacen los bares chiquitos, sí. Porque te siempre lleno. Siempre lleno que los bares. Claro. Solas los bares. Tendríamos que hablar, para hablar de los bares, mira, un desastre natural bueno, aparte. También hay gente que no pierde el tiempo sí. Y ya en la cola del boliche. Sí. Entra a relojear. Sí. Y para buscar adentro. Y a encarar. Y porque cuando estás en la cola hay luz. A encarar cuando sacando el tema. De conversación. Chicas, ¿saben algo? ¿A qué hora abre? por acá con anticipadas. Pero me las sé todas. Me parece, a mí me mentira, parece que porque hace un montón que no salgo, pero bueno. Está bueno relojear en la cola porque adentro cuando no hay luz, y la luz del boliche, claro. Engañan. Viste que dice el dicho, todas las vacas son negras de noche. Entonces tenés que andar mirando. No sabía. Tenés que andar mirando la cola. En el campo, negro. Sí, es un dicho campo. Tenés que estar bien avispado. Bueno, estás en la cola. Sí. Llegaste, vas a pagar. Sí. Explícame por qué los hombres pagan entradas más caras que las mujeres. Y por qué en algo tienen que pagar más caro. Porque todo lo demás es más caro para las mujeres. No, la barra es lo mismo. La barra tiene los mismos precios. Hay un montón precios. De cosas en la vida social, sí, que las mujeres pagan más caro. Y encima tienen sueldos más bajos promedio. Está bien, pero... Así que te quejes. Yo me quejo. Que te quejes. Que el hombre paga cara de entrada de boliche, no al lugar. Aparte, señoría, a veces... Archívese. A veces hay damas gratis, ¿viste? Y los pibes, los hombres caballeros con consumición o pagan. Y a veces hay como no, una diferencia. No, a mí no me parece mal. No, a mí sí, porque me o parece, sea, no es igualdad. Si vamos a bregar por la igualdad. Pero la igualdad, no, ya hay otra, hay más cosas en las que la mujer paga más y encima pero gana hay que, menos. Hay que quejarse que de eso también. Bueno, nos no, quejamos no, de no. todo. ¿Para qué estamos? Para pero quejarnos. Si está equilibrado. Está equilibrado con eso. Es una sola cosa que hace un poco de equilibrio. A mí me gustaría que sea igual para todos, pero yo bueno. creo que tiene que más que ver con una cuestión de anzuelo, de que como para las mujeres es gratis, quieren que vayan muchas mujeres. Para que los hombres casen. Claro. Es como, como cuando hacen como si fuera un Tinder del lugar. Claro, como cuando hacen las noches de los strippers. Yo conozco boliches donde van las mujeres por las 10 de la noche. Tienen todo el show de stripper. Después empieza el boliche en sí y sueltan, por decirlo de alguna forma, sueltan a las mujeres para que vayan y se encuentren con los pibes. Y ya estén calientes. Y las minas, claro, ya están calientes. Entonces los pibes, entre comillas, ganan. Claro. Entre muchas comillas. Todavía se hace eso, negro. Sí, yo sí, sí. sí. Me consta de... por algunos... Es zona sur esto, no sé si... Voy a leer una palabra que está acá escrita. Sí. Que dice, los tarjeteros sí. de antes sí. versus los eventos de Face y redes sociales. Claro, porque... ¿Qué trabajo el de tarjetero? ¿Qué trabajo... Antes, no ahora. Pero perdón, porque los tarjeteros siguen existiendo. Yo en la costa. Hay tarjeteros. Cuando te vas a la costa, en las peatonales de la costa están los no, tarjeteros. No, acá en GBA. Sí, bueno, pero este tercer cordón. Ay, bueno, pero. Dial up. Ay, se usa todavía. Se usa. Los chicos se muestran así. Igualmente, eso de darle asistiré y esas cosas, como que también se va armando como la comunidad. Mira, fulano. Vas stalkeando a ver quién va, cómo son las minitas de este lugar. Tal cual. Bueno, volvamos a posicionarnos en que estamos haciendo todo el derrotero desde ya la previa. Ya entramos al boliche. Sí. Estamos adentro del boliche. ¿Qué pasa cuando estás adentro del boliche, Sol? A ver, por ejemplo. Yo estoy bailando, por ejemplo. Sí. Y me acerco. Cara luna. Mientras siga. Estás bailando cara. Sí, porque la pasas en todos lados. Bueno, vamos a tenerlo en el 3000. Sí, en el 3000 y lo vamos a hacer. Esas cosas van a sí, porque encima se le va a vencer los derechos. Sí, va a ser libre y la van a hacer reversionar. Seguramente. Vos estás bailando cara luna. Sí. Yo me acerco con un movimiento de los vacilos. Dale, vacila. Y me acerco y te empiezo a preguntar. Las preguntas de siempre. Ay, vas a tener muchos problemas. Pero bueno, dale. Yo voy a tratar de contestar como contesta la gente normal. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Vos sí, cómo te bien. Llamas? Elvira. Ay, qué lindo nombre. Me estás mintiendo, me parece. No, no, me llamo Elvira. Yo vengo y me acerco y soy como una especie de luna de tu tierra. Sí, como un satélite que está... Natural. Sí. Que está girando así alrededor tuyo y que no sí. te dejan paz, ¿sí? Y encima, para colmo, vengo con mi amigo, ajá. ¿sí? Que mi amigo previamente me dijo, a mí me gusta la rubia, así que a mí me encajaron a vos. Claro, ¿sí? O sea que vos estás forzado. Yo estoy forzado. Conmigo. Tengo que hablar con vos sí o sí, porque para no dejar en banda a mi para amigo. Para dejar en banda también, sí, se entiende. Suele pasar. Y me pongo yo soy, generalmente, la desprecia. La amiga. La amiga de la fea. Y la amiga fea soy. Porque salís con una linda. Claro, hay que salir con gente más fea, chicos, tomen nota. ¿Ves? Es un servicio a la comunidad. Y empezamos a bailar y de repente la mano se me va como cayendo cada vez para más, para en abajo. La espalda. Primero tocas el hombro. Claro. Después vas bajando. Voy bajando. Dando charla. ¿Dónde está, por ejemplo, a ver, vamos a usar tu límite femenino? ¿Dónde está? Sí. El de Sol, ¿dónde está el límite? ¿Hasta dónde vos me levantás la mano? Yo tengo una llave y te tiro al piso. Bueno, para pequeña Pareto. No. Te abracé la cintura. No, es que no, yo no puedo responderte normal. Pero tiene que haber una marca. O sea, si yo te toco abajo de la cintura, ya ahí me levantas la mano, me sacas la mano. ¿Dónde está el límite? ¿Cuál es el límite corporal? ¿Viste las plantas carnívoras? Sí. Pero que la, eso que me es estás haciendo pensar en cualquier cosa. Yo no te voy a tocar, abre, ahí. Es como la del Mario, ¿viste? Que sí, abre, y te atrapan. Y te atrapan. Sí. Bueno, yo hago más o menos lo mismo. Pero ¿qué parte tuya se abre así? No quiero pensar. Todo. Terminator. Yo no pensaba tocarte tan en lo profundo. No. Bueno, por eso te digo. Una chica normal capaz te dice... ¿Qué te dice una chica normal? Bueno, mira, ay no, una mano. Igual ahora las pibas vienen de otra forma, negro. Bueno, pero al primer acercamiento no vas directo a la zanja. Si no te gusta, obvio, decís, bueno, no, salí, flaco, basta. O tengo novia y le das un beso a tu amiga. O tengo novio. ¿Cómo y... es eso, el lesbianismo para no la tener? Claro, el lesbianismo de las chicas que fomenta el lesbianismo para no estar con un chabón. Pero me parece que es contraproducente, porque el hombre puede decir, uy, oh, bueno, de a tres. Sí. Que cualquier cosa. Esas cosas que es típico. Que no sabe cómo zafar, ¿viste? Sí. Como tan... No, ahí tenés que ser una lesbiana mala leche. Tenés que ser mal. Como... ¿Cómo se llama esta, la de Puerto Poyenza? Sandra. No, la otra, la vieja. Marilina. Marilina. Esta, tenés que ser como una Marilina que es así como aguerrida. Aguerrida, claro. Uh-huh. Y dar un tortazo. Bueno, dale, negro. ¿A dónde querías llegar con el tema de la mano? Estaba haciendo todo el tema del acting... Sí, sí, bueno, nada. Después, arrima de bochín. Sí, estamos en la pista, ¿sí? Todos en la pista. No, sí. Estamos bailando, no sé qué, otra cosa del boliche, el tema de los empujones. Pusieron Dante pusieron. Sí. Monstruo. Se fue de cara a luna a Dante. Sí, sí. El boliche es muy ecléctico. Sí. Estamos bailando, no sé qué, empujón atrás, adelante. Sí, ay, me caigo, ay. Otra cosa, el tema de las pertenencias en el piso. Hablando de los empujones. Bueno, no todo el mundo deja las pertenencias en el piso. Hay un lugar que ya ha guardado ropa, no, que la civilización usa. No todos los boliches tienen guardarropa. Hablo de los empujones porque a veces es vos verdad. Estás cruzando... No todos los boliches tienen piso de... De losa radiante. ¿De qué? Sí. Yo digo boliches. ¿Que tenían losa radiante? Que tenían barro, que tenían tierra. Pero... Y que como era de noche no se veía. ¿Boliches la... tienen tierra en el piso? Sí. ¿Pero dónde fuiste a bailar? No sé, ¿no? Antros del conurbano profundo. Negro. Chacarera en interior profundo fuiste a bailar. Bueno, y eso del tema de poner las cosas en el piso, que después yo me ha pasado de dejar todo esto por rata de no pagar el guardarropa, o porque no hay, o por paja de no hacer la cola, que sí, son largas, sí, o porque directamente no sé, no pintó, y después te levantás toda la ropa y está toda enchastrada y pegajosa de es toda verdad. La mugre que hay abajo, te queda todo ese coso negro, ese barro negro que se hace en los boliches. La mugre, sí, ese menjunje entre el alcohol que se cae al piso, la mugre que ya estaba. Sí, y se hace como un pegote. Sí, sí, feo. El sol hace como una cara, así como de asco. ¿Qué querés que te ponga, negro? Pues seguimos en el boliche, ¿no? Sí. Estamos en el boliche bailando, no sé qué, hablemos de la vestimenta de la gente. Sí, bueno. Tenemos, por ejemplo, el pibe que va cómodo. ¿Sí? El pibe va con unos pantalones, sí. Pantalones tranqui. Una jean, una camisita. Puede ser que lleve, ¿cómo se llama? Antes iban de traje, chicos. Antes. Saco. Puede ser que vaya de zapatilla o si el boliche es muy cheto, capaz va con zapatos. Pero ¿cómo va la mina? Al boliche. Con taco. Ofreciendo. Con minifalda, cosas así. Va a ofrecer. Va a exponerse, decís vos. Explícame. A ver. Hay postura que te diría, mira, yo me he visto como se me canta. Sí. Pero vas a ofrecer. Vos tenés una edad adolescente con un nivel hormonal de loco, de border, vas a ofrecer, aunque digas que no vas a ofrecer. Pero más allá del tema de ofrecer, yo hablo del tema de... La gente va al boliche con un objetivo. Pero hablo de la... Es muy poca la gente que va al boliche con el objetivo de pasarla bien con amigos. Es el 20%. Yo te hablo del tema de la comodidad. Sí. Porque vos me podés decir, bueno, está bien, yo elijo ponerme, no sé, una minifalda con unos tacos de 20 centímetros. Sí. ¿Viste? Y después resulta que vos estás bailando y te sacás los tacos porque claro, pasa mucho. Y de repente eras petiza. Claro. Pero, o sea, es como, no es práctico. Porque si vos vas a bailar, yo, por ejemplo, me imagino yo poniéndome un taco alto para bailar. Hay chicas que ya tienen, están acostumbradas. No todas las chicas. ¿Te acostumbras a usar tacos? Pero es práctico bailar. Yo te pregunto, ¿es práctico bailar no, en tacos No importa altos? Que sea práctico, te acostumbras. ¿Pero por qué lo haces? Vos te acostumbras a usar un par de zapatillas X. Sí. Vos te acostumbras a usar zapatos altos. Bueno, son cosas más de las mujeres, me parece. Nosotros vamos y sí, generalmente. Los pibes, no, a lo sumo, no sé, son siempre igual los choflofocos. Sí, no sé, a mí no hay mucho margen. Me parece que hay como mucha producción de las mujeres y que se termina como perdiendo un poco el tema de la practicidad de ir a bailar por en pos de producirte mucho y qué sé yo. Un exceso de arreglamiento. Sí. Que ahí es donde el macho reafirma, que busca parearse, ve las señales del exceso de producción y dice, esta. O sea, elige según la producción. Elige la presa porque está desplegando sus plumas de ganso de pavo real coloridas y quiere aparearse. Pasa que esto es ancestral. O sea, vos decís las que las chicas van porque te dicen que van. Tienes más chance una chica vestida en tacos y minifalda que una pancha que va en... Es que pasan... pasan si la vos vida. Vas en el colectivo, por ejemplo, ¿no? Sí. Y ves una sol. Así, pancha. Bueno, pero vos que... Y tampoco te vas en esta piba está nada. Pero si sube una sol arreglada... Sí. Vas a mirar más. Claro, bueno, yo me pongo adornos, como una, digo, el árbol de Navidad, si vos pones el arbolito, sin adornos, nadie lo mira. Pero vos le pones bolas, le pones lucecitas de colores, le pones brillito, le pones una estrellita arriba por la duda. También para que alguien lo mire un poco más, obvio que se va a mirar más el árbol. Pero también tenés un árbol en la calle, que es un lindo árbol solito, solo por ser un árbol, un jacarandá. ¿Quién lo mira? Es como el perro. ¿Quién lo mira? Yo miro los jacarandas por la calle. Una flor y otra flor celeste. Bueno, son lindos los jacarandas. Salgamos del tema de la vestimenta. Bueno, dale, sí, vayamos. Seguimos en el boliche, todavía estamos. Sí, en el boliche. Es hora de irnos al estamos boliche. Bailando. 3 de la mañana. Nos está haciendo las 6 ya. Bueno, son las 5 entonces. Bueno, la barra. La vestimenta, la barra, acá está. Sí, la barra. ¿Qué pasa? Por ejemplo, los tragos. Los tragos baratos. Sí. Las promo, hay promo de que liquidan, ¿viste? Pues el evento. ¿Cómo las promo? Hay promo, ¿viste? ¿Qué, promo? ¿Dos por uno? Claro, un champán con no sé qué, con que en realidad tres latas de speed. Que en realidad los precios son igualmente de promo, no tienen nada. Sí. Igual también depende del boliche, ¿no? Los boliches del conurbano profundo de acá de esta zona. Nafta. Y aparte está en la carta, dice nafta, kerosene. GNC. Gasoil. Y aparte están las bebidas, por ejemplo, cerradas, como la cerveza y esas cosas que siempre son como reacotadas las opciones. Sí. ¿No? Tenés, por ejemplo, no sé... Porque te buscan más el trago, buscan más la cosa elaborada. Pero trago es un bar. Si vos vas a un boliche y tomás un trago... Y bueno, negro, pero... No esperes otra cosa que un Sex on the Beach, esas cosas así, daiquiri, esos tragos caca. Daiquiri con pulpa de lata. Sí, sí. Sí, feo. Que ni siquiera es con pulpa de lata. Es con jugo tan mocoretá. Los baños. Los baños. La cola para ir al baño, el baño cuando no sale agua. ¿Qué? A ver, la cola eterna del baño la de la cola mujeres. Del baño de mujeres. Negro. Sí. Para mí hacen algo. No es un propósito. No sé. Y lo decís siendo mujer. Las mujeres... El tema es que la mujer tarda más en el baño. Porque el hombre va, mea y sale. Y sí. La mujer ni nos lavamos las manos. Mira la mujer va, se tiene que... sacar todo lo que tenga puesto que se tenga que sacar para sentarse o tratar de sentarse o tratar de mirar de alguna forma. ¿Se sienta? ¿Vos te sentás en un inodoro? Yo pensé que ponían... Depende. Que hacían tipo malabar. Sí, hace es un malabar. O ponés todo papel higiénico. Unas sentadillas. ¿Se usa eso de seguir poniendo papel higiénico todo en la tabla y sentarse arriba del papel higiénico? Después te mandas cosas a la boca peor. Te estás preocupando por eso. Son los mitos que rodean a los hombres. Y después que sale del baño, se mira al espejo. Se lava las manos, si es que se puede lavar las manos, porque para que no haya agua en el boliche, pues te cortan el agua. Pasa. O sale un chorrito de nada. Pasa. Chiste. Se mira al espejo, se acomoda. Sí. Lo que pasa es que nosotros tenemos... O va la amiga, después se queda esperando a la amiga que fue al baño. Quédense. Y que está haciendo lo mismo. Entonces se hace todo muy lento. Sí. Entonces, hay como una burocracia del baño. Del baño de mujeres que, bueno, es especial. Yo creo que sí. Y que no cambia, porque sigue siendo así, no importa la generación, claro. Bueno, tenemos que, justamente, si hay algún dueño de boliche no está escuchando, tendría que poner, ¿cuántos inodoros tiene que haber, por ejemplo, un baño de mujeres para que se agilice? Como las colas del banco. 6. Depende del tamaño de boliche. Viste, cuando vas a un banco y tenés 10 cajas. 3 mínimo. No, 3 no es nada. Yo diría 20, por ejemplo. 20 inodoros, uno al lado del otro. Sí, ni medio boliche, que sea un baño. Pero, ojo, puede funcionar, ¿eh? ¿Lo sabes? El baño boliche. Nosotros tenemos mingitorios en los baños de los hombres, que capaz hay 5 mingitorios uno al lado del otro, y es un tac, tac, tac, tac. Estoy tac, bueno. Es intercambio de... No duran ni las naftalinas en el mingitorio. Duran. Está indispensable. Un segundo. Bueno, dale, ¿qué más nos falta? La música. Sí. Ay, Dios mío. Que te tocó una fibra sensible. Esto es un problema. ¿Por qué es un problema? En todos los boliches pasa la misma música, es un principio, acá hay algo notado. Sí. Que es la música de onda. Que vos cuando sos joven no te prestas mucha atención a esto. Que es lo que escuchas en la radio, es la que ves en la tele. Entonces es como que mucho no tenés. Pasa que ahora los chicos del 2000 sí. tienen internet. Claro. Entonces y capaz que tienen otro nivel de exigencias. Tal cual. Los que exploran, porque hay otros que siguen pasándole por lo mismo. O sea, los mismos hábitos de consumo. Lo que pasa es que están en los boliches de moda te pasan la música de moda. Esto es así. Sí. Después, por ejemplo, en algunos boliches te pasan música temática. Sí, por ejemplo, uh-huh. te hacen una tanda de los 80. Claro. Y la tanda de los 80 es La Isla Bonita, por ejemplo. Las mismas canciones, querés decir. Las mismas canciones de siempre. Sí. Que ya están re quemadas. Sí. ¿Viste? Y después sí, tenés lugares para ir a bailar música de los 80, lugares para ir claro, a bailar claro, específicos, rock. Que muchas veces no tienden a cerrar, porque como no es que vas todo el tiempo. Claro. Porque es específico, entonces termina cerrando el lugar y es un bajón. Y porque es más alternativo. Todo lo alternativo siempre no es popular, es tiende a desaparecer. Tiende a desaparecer. Sí. Y aparte te pasan esa música que es como para rimar el bochín. Ah, ¿viste? Es reggaetón. Claro. Ponele. Que para mí es música sobera. Yo le digo música sobera. Para sobarse. Claro, es música para. Así, ¿viste? Yo el otro día estuve en un lugar y durante unas horas tuve que aguantar que haya música y video. O sea, video. Era un canal de música que pasa de este tipo. Sí. ¿No? Estoy siendo completamente sincera y me estoy abriendo mi corazón. Testimonios. Tardé una semana en sacarme de la cabeza todas las imágenes de frotamiento. De frotamiento y de mujer objeto. Sí. Y después decimos ni una menos, ¿te das cuenta? ¿Entendés? Esa imagen del chabón que te somete todo el tiempo, ¿entendés? Sí. Y que el chabón es un cualquiera, pero nada más que en el video está lleno de guita y joyas. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Y él se llama pistola. Bueno. La tiene más larga, bla, bla, bla. Pero de la música para bailar. Pero posta, negro, es la repetición que te va, me taladró el cerebro, boludo, posta. Y te va alienando. Tuve y después nos preguntamos por qué el rol de la mujer y por qué el rol del hombre. Y bueno. Sí, es así. Y si las letras dicen eso y si los videos eso dicen eso. Y después, sí, eso sí. Por eso hay que salirse, problema. Hay que salirse. ¿Usted qué mayores, está escuchando? Somos mayores. No, a los jóvenes. Este es un mensaje mío para los jóvenes. Joven argentino. Por favor, es cadena nacional esto. Sí. Salga de toda esta música. Salga cuando todavía está tiempo. Salga de toda esta música. Salga de la televisión. Busque la música alternativa, busque las canciones y las letras que dicen algo. Contenido, chicos, contenido. Claro, y basta de sumisión. Que y el medio no roles. Sea el mensaje. Muy bien. Creo que ese es el mejor relato, el mejor mensaje, el mejor recuerdo, souvenir. Es una señora mayor, Mauricio. Que se chicos. Pueden llevar de este podcast. Damos por concluido. Sí, porque ya. Apagué el micrófono en señal de protesta. Ok. Nada, por cumplido este podcast. Como siempre pueden comentar. Si usted piensa que somos dos viejos chotos, gaga, lady, háganoslo saber, ¿sí? De lo contrario, deje su comentario aquí abajo.